contarles, chamillo, la historia de un correntino que muy chico de su casa se fue rumbeando un camino. Solitario en la vida, en su andar de peregrino, por haber herido a dos, él huyó de la autoridad. Trabo para el facón, solía ser el cambapirú, ya que si lo buscas, con un planazo te iba a encarar. Cuando entraba en la bailanta, con su sombrero bien caté, con la dama al costado, zapateaba el chamamé. Chaqueños, donde él formó su nido, y trabajando la tierra con sus hijos muy unidos. La historia del correntino que se hacía respetar, y a la Santa Catalina no le iba a fallar. Bravo para el facón, solía ser el cambapirú, ya que si lo buscas, con un planazo te iba a encarar. Cuando entraba en la bailanta con su sombrero bien caté, con la dama al costado zapateaba el chamané.